Es el momento de quedarnos con uno de los espacios característicos de cada dos viernes, porque, como conocen, de forma alterna les vamos acompañando con la Oficina Municipal de Información al Consumidor, también con asesoría jurídica. En muchos casos la temática puede incluso estar relacionada, tener puntos en común, pero, como han podido comprobar durante estas semanas atrás, sobre todo nuestro objetivo y el objetivo de la Oficina Municipal de Información al Consumidor en este espacio es informar precisamente sobre los derechos y deberes de todos nosotros como consumidores, y para ello la responsable de la OMIC de Ubrique, como conocen, Juana Rodríguez, nos está acompañando en esta serie de programas que ya ha abordado diversidad de temáticas y que en este 2016 pues se retoma de nuevo y, bueno, pues con la actualidad que nos marca el ámbito del consumo, por ejemplo, en estos días, como suele ser tradicional después de los Reyes, pues llegan las rebajas. Esto ha sido así por fecha, pero lo cierto es que ahora vamos a comprobar que en realidad con el cambio de normativa no tiene por qué, y cada establecimiento puede marcar ya las rebajas cuando lo desee. Pero antes que nada, ya decimos, damos la bienvenida Juana Rodríguez, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues hoy un tema de actualidad, rabiosa actualidad, como son las rebajas, ¿verdad? Pues sí, pues vamos a empezar a hablar de las rebajas y empezamos a decir en principio qué es lo que se considera como rebaja. Así como lo define lo que es la ley, que las rebajas son aquellas en las cuales se ofrece a las personas consumidoras una reducción de los precios o unas condiciones especiales que supongan un abaratamiento en la relación con los productos de los precios habituales. Así que rebajas que no tienen nada que ver con lo que sería liquidación. Esos son conceptos diferentes. Liquidación y saldo son conceptos diferentes. No, porque a veces nos referimos de forma indistinta y no tienen nada que ver. No, la rebaja es cuando, por ejemplo, yo tengo un artículo en el que lo he tenido durante un tiempo en venta, y ahora lo voy a poner en un precio más barato del que lo he estado vendiendo en otra época diferente. Un saldo, pues, cuando yo adquiero una serie de artículos para la venta. Y una liquidación es cuando yo voy a coger y voy a hacer un cambio de actividad en el comercio o quiero liquidar ciertos artículos de los que yo tengo puesto en venta. Así que todos podemos comprobar si se trata de rebaja o no. Propiamente dicha, porque ese artículo ha estado ahí en la tienda y ahora lo que hacen es un descuento, ¿no? Un descuento. Bueno, pues eso es lo que se denomina rebaja, por tanto. Y en relación a las ventas en rebaja, sí que es cierto que ha habido muchas novedades en estos últimos años, desde el 2012 para acá, ¿no? Porque se introdujo una nueva legislación que vino a cambiarlo prácticamente lo que había todo, ¿no? Bueno, así lo que viene a cambiar el Real Decreto 20/2012 es que dice que la rebaja, y estábamos acostumbrados antes en que había dos periodos de rebaja, que uno era en invierno y otro era en verano, y que tenían una fecha de limitar. Pues bien, ahora este decreto, el Real Decreto, lo que viene a decir es que las rebajas pueden tener lugar en periodos estacionales de mayor interés comercial según el criterio de cada comerciante, y que la duración del periodo de rebaja será decidido libremente por lo que cada comerciante estime oportuno. Así que ya no tenemos periodo de rebaja de decir desde el 1 de enero hasta dos meses después o desde julio hasta agosto. Ya es el comerciante y el criterio del comerciante es quien va a poner límites a su rebaja. Porque antes sí que la normativa marcaba en tales épocas se pueden hacer las rebajas. En verano y en invierno. Y además había un mínimo de días durante los cuales tenía que mantenerse esa rebaja, ¿no? Era de dos meses en invierno y dos meses en verano. Y ahora no, ahora el límite lo pone el propio comerciante, y el lugar, el tiempo, la época, la estación, como queramos llamarlo, es de interés, cuando el comerciante crea que lo puede poner, que a él le va a recompensar a ponerlo en una fecha determinada. Así que ha habido una liberalización casi completa más de menos, lo que está. Más o menos, sí. Lo hemos venido incluso, ¿no?, en alguna oportunidad comentando este aspecto, y bueno, pues lo que quiero decir, por tanto, como nos comenta Juana, es que en cualquier momento del año, y esto ya lo hemos comprobado, ¿no?, desde el 2012 para acá, en cualquier momento del año se puede realizar rebajas por parte del comerciante, entonces, ¿no? Según este Real Decreto, yo por lo menos lo entiendo de esa manera. Cuando un establecimiento ofrezca productos en rebaja, ¿Esto puede afectar o no a productos deteriorados? No, el producto en rebaja no tiene por qué tener deterioro. Es decir, podemos decir que puede ser una venta de sardo. Yo adquiero una serie de artículos, bien porque estén fuera de época o bien porque estén un poco deteriorados, entonces lo pueden poner como sardo, pero las rebajas no pueden tener. Es el mismo producto que a ti también habían puesto meses antes, pero a un precio inferior. Esa es la rebaja. Y sí que hay un plazo establecido, ¿no? De que la persona consumidora final, bueno, pues lo hubiera visto a la venta con un mes de antelación. Así que con así un que yo no puedo comprar un artículo hoy para ponerlo mañana en rebaja, sino que yo lo he tenido que ver que ese artículo ha estado en la venta en ese establecimiento. Bueno, pues esto serían más o menos lo que estipula ahora mismo la normativa. Y bueno, pues en cuanto a publicidad, ¿qué podemos decir también sobre la rebaja? Pues vamos a ver, la publicidad tiene que tener lo que es el establecimiento, tiene la obligación de poner en el mismo artículo el precio que tenía habitualmente y el precio rebajado. Y después, pues, no puede superponer que no, yo no vea qué precio tenía al principio y qué precio tenía al final. Y simplemente tengo lo que puedo poner, tengo que ver que si un precio me ha costado X, en la época de rebaja tiene que costar X menos lo que sea. Por el descuento que ha tenido y verse los dos precios. Cuando se trate de una reducción en un porcentaje de artículos, es decir, que un conjunto de artículos que sean todos iguales, pues basta con que el comerciante ponga un anuncio genérico sin necesidad de que coste el precio individualmente en cada uno de los artículos ofertados. Y muy relacionado con esto, el número de artículos de existencia, ¿no? Sobre algo que se rebaja, porque a veces lo que hemos visto es que hay un precio o un artículo gancho que en realidad después se vende muy poco y lo que hace es que las personas vayan a ese establecimiento. ¿Hay una obligación de tiene que haber un número de existencia en concreto con respecto a artículos rebajados? La existencia tiene que estar en relación con la duración de la oferta y la importancia que le den ellos a la publicidad. Eso sí es así, porque lo establece así en el decreto. Lo que pasa es que esto quedaría un poco abstracto, ¿no? Es ambiguo. Ambiguo porque a veces yo tengo una tienda donde solamente me han quedado tres prendas o tres artículos para ponerlo a la venta porque es que no me quedan más. Yo conviene en existencia. Solamente tengo tres artículos. Claro, y eso de en relación a la duración de la oferta y la importancia de la publicidad, ahí no hay una regla de tres, sino que al final se queda, como tú dices, un poco en el aire. Y bueno, pues es lo que al final quiera o pueda el comerciante, ¿no? Bueno, pues esto sobre, ya decimos, lo que son las rebajas, la publicidad, las existencias. ¿Qué podemos comentar más, Juana, sobre lo que indica este decreto, ahora mismo lo que establecen las rebajas? A ver. Si durante la rebaja tenemos los productos que vamos a poner en rebaja no es que estén en todo el comercio, es decir, que solamente tenemos un número reducido de artículos para poner en rebaja, pues tenemos que diferenciarlo, identificarlo del resto de los que no los estén. Esto para no confundir al consumidor y pueda decir, mire usted que es que esto está en rebaja porque así lo pone aquí. Entonces, para que no haya confusiones ni tanto para el comerciante ni tanto para el consumidor, pues lo que hay que hacer es distinguir debidamente lo que están los productos que están rebajados de los que no están rebajados. Esto es lo que solemos ver, por ejemplo, cuando en un estante hemos rebajas y en otro nueva colección, ¿no? Tiene que estar indicado así, ¿no? Sí, para que no conduzca a error a la persona que va a adquirir esos productos. De hecho, cada lote, ¿no? De productos, uno puedan tener 40%, otro el 10%, otro... todo eso agrupado tiene que estar bien informado, tiene que tener su cartel, ¿no? Su cartel y eso para informar bien y estar, ya lo he dicho antes, identificado y diferenciado del resto de los que no los tengan en rebaja. Y como nos comentaba, en cuanto al propio artículo en sí, nos decías anteriormente, ¿no? Que tienen que ponerse los dos precios, el anterior y el nuevo, ¿no? O sea, que todos constatemos que hay... Que hay una reducción en el precio. Se supone que hay una reducción. Bueno, pues debe ser así. Y bueno, lo último que nos comentaba Juana sobre esa posibilidad de que convivan tanto rebajas como artículos que no le están. Y de hecho pueden convivir también incluso con otros artículos en liquidación, etcétera, ¿no? Sí, puede un mismo establecimiento puede tener ventas en rebaja y de saldo en liquidación, pero igual que estaba diciendo anteriormente, también tienen que estar debidamente separados con identificación de los espacios dedicados a cada tipo de venta. Sobre los medios de pago durante las rebajas. Vamos, pues mira, a ver. De principio tenemos que tener muy claro que los consumidores contamos con los mismos derechos que si estuviera fuera del periodo de rebaja. Es decir, si a mí un establecimiento me admite que pague con tarjeta habitualmente, a mí en periodo de rebaja me tiene que admitir que yo pague con tarjeta. El problema, cual, más o menos, no es problema, no sé cómo llamarle, que nos puede ocurrir. A ver, si tenemos un producto que lo queremos devolver, por el importe que nos han cogido. Si el establecimiento dice, admite la devolución, se devuelve. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tendremos que poner de nuestra parte y antes de adquirir algún producto, es aconsejable de que se pregunte si se admiten devoluciones. Si te dicen que sí, ¿devolución de qué tipo? ¿Vale o dinero? Sí. Eso depende de nosotros. Porque igual me dan a mí un vale en un establecimiento y que a mí no me va a interesar hacer una compra, porque lo que hay allí no me interesa. Me interesaba ese producto en concreto, pero el resto del que hay no me cuadra. Entonces, ¿cómo que no me vale que me den un vale? Esto en muchos casos viene, por cierto, estipulado en el ticket. A veces suele venir el tema de devoluciones, digo, en el mejor de los casos. Otras veces hay que preguntar directamente. Y lo que sí, Juana, si te parece, podríamos distinguir es, porque cualquiera que nos esté escuchando dirá, bueno, pero si el artículo está defectuoso, estaba roto o no funcionaba, esto es distinto, no es una devolución, sería, no, sería la, un cambio la, de un la legislación establece que solamente se pueden admitir cambios en el supuesto de que el producto tenga algún tipo de deterioro. Entonces sí no tienen que admitir la devolución. Eso es obligatorio, sí. Ahí no hay dudas. ¿Qué pasa si tiene un defecto? Un deterioro. Ahora, si yo me llevo un producto a mi casa, yo qué sé, un jersey, por ejemplo, y ahora llego a mi casa, o un traje, un algo, una batidora, y ahora voy a mi casa y digo, esto no me convence a mí mucho, no estoy yo como me convencía, y voy a que me lo descambien, no tienen la obligación porque el producto no está defectuoso, ni tiene ningún tipo de deterioro, es simplemente porque a mí no me gusta. Por eso he dicho antes que antes de adquirir definitivamente un producto, que nos asesoremos bien de qué tipo, primero si lo devuelven, si admiten devoluciones, segundo qué tipo de devolución, y si después de habernos informado, insistimos en que queremos el producto, sabemos ya lo que vamos. Bueno, y aparte de todo esto, hay que recordar que en qué términos se admiten esa devolución. Quiero decir, porque lo mismo si admiten la devolución, pero claro, si no hemos perdido la caja o si no hemos deteriorado en exceso. Por eso lo que estoy diciendo, que antes de adquirir definitivamente el producto, veamos en qué condiciones admiten ellos las devoluciones, los comerciantes. Porque, como nos comenta Juana, no están obligados, sino que cada comercio, incluso cada franquicia, cada cadena comercial, pues tiene su propia norma al respecto, ¿no? A ver, nosotros conocemos grandes superficies donde admiten devoluciones sin tener ningún tipo de deterioro ni está defectuoso, pero esto ya es como una buena prestación al cliente, digamos que es para gastar más clientes, sí, en lugar de para alejar a ellos. Sí. Pero eso no es que eso es ya el régimen interno, el reglamento interno de cada establecimiento, lo que marquen cada ello. Lo que dice la legislación es lo que acabamos de decir. Si el producto no está deteriorado, no está defectuoso, no tienen por qué descambiármelo. Y de hecho, cada vez por la competencia entre empresas, bueno, sí que es cierto, ¿no? Que ahí hay una pugna también a ver quién ofrece más en este servicio, pero es cierto que se está recortando este tiempo. Hay una cadena muy conocida, comercial en nuestro país, en la que todo nos puede venir a la mente, que antes daba en cualquier momento se podía devolver el artículo, ya lo ha remitido a 60 días, creo, si no me equivoco. Y bueno, todavía es mucho comparado con otras firmas, otras empresas, que a lo mejor suelen dar 15 días, 20, por ahí, ¿no? Eso es lo que se suele hacer. Si cuando a ti te dan un periodo de tiempo para tú estar a ver el artículo, para tú estar conforme, para poderlo devolver, yo diría que nos curáramos en salud y que lo que nos dicen de los 10 o 15 días que nos lo den por escrito. para que no tengamos ningún tipo de problema. No quiere decir que vayamos a tenerlo, pero por lo menos nos curamos en salud. Sí, de hecho, si se quiere realizar ese cambio, si lo hacen, mientras antes mejor. A ver, es que así nos vamos curando. Es que siempre les decimos que es que no han informado, es que no, no nos han dicho, es que no, no, es que nosotros también tenemos unas obligaciones como consumidor y usuario. Solamente no son los comerciantes los que tienen el deber de informar de todo. Nosotros también tenemos la obligación de preguntar sobre lo que nos compete a nosotros. Y eso, hablando de las devoluciones en rebaja, como decíamos, bueno, pues si antes de o fuera del periodo de rebajas admitían las devoluciones, en periodo de rebajas también. Tienen todo que admitirlo. Igual, tenemos los mismos derechos en rebaja que cuando no estamos en rebaja. Quizás esa es la principal conclusión, ¿no?, que debe destacarse cuando hablamos de la rebaja, que los derechos son absolutamente los mismos, solo que incluso hay una serie de especificaciones que ya son menos con la nueva legislación porque está todo un poco más liberalizado, pero que hay una serie de especificaciones para la rebaja, pero que los derechos son los mismos para el consumidor. Los mismos, los mismos. No cambia. Pues Juana, si te parece, para finalizar, unas recomendaciones que podemos hacer en general, ¿no?, para todas aquellas personas que, quien más, quien menos, al final, casi seguro, pues pican en las rebajas, ¿no? A ver, así de principio, pues lo primero que siempre decimos desde Consumo es que no nos dejemos llevar por las prisas y que sería bueno también, como siempre he dicho, hacer una planificación de lo que queremos comprar, adquirir y pensar si realmente necesitamos ese producto o no lo necesitamos, es decir, comprar por comprar. Sí, una compra responsable. Eso, ahí va. Otra de las cosas es que, bueno, podemos comparar precio y calidad de ese mismo producto en los distintos establecimientos. Bueno, porque esté en rebaja quiere decir que esté más barato que en otro sitio, que a lo mejor en otro sitio o está de rebaja o no está de rebaja, pero viene a salir más o menos igual. Después, pues eso, que cuando compremos un artículo en rebaja, antes de retirarlo del establecimiento, pues asesorarnos de que es verdad que no tiene, esconde ningún tipo de deterioro para no tener ningún tipo de problema. Y informarse en el establecimiento si permite devoluciones de los artículos, bien estas devoluciones lo que está, qué tipo de devoluciones, cómo hacen esas devoluciones, si por vales, si por dinero, si por producto, informarnos bien. Lo que estabas comentando tú antes de lo si tenemos, si vienen en caja, si tenemos que conservar el embalaje, durante cuánto tiempo. Y recordar pues que bueno, que el comercio solo está obligado a cambiar el producto si presenta algún tipo de deterioro o defecto y o si ha anunciado que admite algún tipo de evolución, mientras tanto no. Y después pues como empezamos a hablar casi al principio de nuestra andadura, pues conservar la factura, el justificante de compra o la transacción que hayamos hecho, si hemos pagado con tarjeta, por si necesitamos hacer algún tipo de reclamación o alguna devolución. La verdad es que a veces la cartera, los bolsos, los llenamos de tickets y decimos, bueno, esto ya ha pasado de moda. Y debemos mantenerlo, porque no hay otra forma de justificar, a ver, fin y al cabo, hasta que no pase cierto tiempo, ¿no? No hay otra forma de justificarlo. Cuando hablemos del tema de la garantía, lo dejaremos más especificado. Pero cuando hablamos de garantía, la gente tiene asume garantía con el librito donde pone garantía del producto. No. La factura es la que hace las veces de garantía. ¿Por qué especifica la fecha en la que se ha adquirido? La fecha, el producto que has adquirido, cuándo lo adquiriste, en qué precio lo compraste, cuánto tiempo hace que lo compraste. Entonces, la factura es la que hace las veces de garantía. Por eso nosotros siempre insistimos en que se guarden la garantía, los tickets o las transacciones de que se hayan hecho mediante tarjeta. Sobre todo, además, cuando son compras de cierto coste, cierta cantidad económica, de luego los tickets siempre hay que guardarlos. Siempre. Bueno, pues ese es el consejo principal, los consejos que podemos dejarles en torno a estos periodos de rebajas, que nos llegan porque es tradición en estas fechas, pero que en realidad, como decíamos, por ese Real Decreto de 2012, en realidad puede producirse en cualquier momento. Cada comercio puede desarrollarlo cuando lo desee. E imagino que también esto tiene mucho que ver con el comercio a través de Internet, ¿no? Que está todo tan abierto, y descuentos, rebajas. Digo que quiero decir que ya tuvieron que abrirlo, liberalizarlo, porque si no, ahí había una competencia entre... No, porque, a ver, este Real Decreto, si te digo la verdad, te pones a leerlo y te quedas así como un poquito... Porque tiene muchos títulos que sale a raíz de lo que es cuando empezamos a entrar en la crisis económica. Entonces, para darle más vidilla a los comercios y darle más un poquillo de más agua, pues entonces hicieron esta modificación. Porque Internet, venta por Internet, vamos a pensar, no este decreto, sino antiguamente con el anterior, las rebajas se tienen que ceñir por los mismos. Es decir, que da igual que sea por Internet, que sea por un establecimiento donde yo vaya presencialmente, se tenían las mismas, lo tenían las mismas obligaciones. Esto también afecta también a, por ejemplo, a la compra de internet. Esto es igual en todo lo, es una legislación que se hace para todo tipo de comercio. Me refería más que se podían comprar incluso en comercio de otros países y demás y otro, entonces quizás ahí había una competencia entre los comercios físicos y a través, ¿no?, de los que se realiza por internet. Bueno, pues en cualquier caso, la rebaja con esas novedades de hace unos años ya para acá, mucho más liberalizado también, cierto, pero con los mismos derechos, como Juana nos ha destacado, que en cualquier otro momento del año. Pues con estos consejos de la OMIC en torno a la rebaja nos vamos a quedar. Juana Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias y te esperamos en un par de semanas. Pues gracias, igualmente. Hasta luego.